Esta cuestión que te venía contando, lo que tiene que ver con el pago a través de reservas del Banco Central, el pago de la deuda. El decreto ingresó por mesa de entradas de la Cámara Baja anoche y fue enviado desde la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete. Estamos en comunicación con el diputado por Frente para la Victoria, Alejandro Rossi, diputado santafesino. Alejandro, muy buenos días. Sergio Sechi lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, usted sabe que ha sido noticia en persona por estas propuestas que ha hecho a través de lo que debería, cómo debería estudiarse o analizarse la actuación de los magistrados en nuestro país, teniendo en cuenta que estamos viviendo una época en la que muchos movimientos políticos terminan en vías judiciales, ¿no? Bueno, nosotros hicimos una propuesta de reforma al Consejo de la Magistratura en el ámbito del debate que está produciéndose en las comisiones de Constitucional y Justicia de la Cámara. Y hemos hecho una propuesta que sigue la línea de pensamiento que venimos teniendo y que se basa en un diagnóstico sobre los problemas que la justicia tiene y que además profundiza la línea ya planteada en la última reforma a la ley de consejo en el año 2006. Nosotros tenemos una visión bastante crítica sobre los resultados que los consejos de la magistratura han terminado produciendo, que en general se vincula a un proceso de encerramiento cada vez mayor del Poder Judicial hacia adentro y al borde de un sistema de autoelección de los jueces por los jueces mismos, a visiones ideológicas cada vez más conservadoras y tradicionales, y creemos que debemos avanzar hacia una democratización del poder, hacia una mayor participación popular en los mecanismos de selección de jueces, o por lo menos en la selección de aquellos que seleccionan, valga el juego de palabras, o que coloque algunas medidas tutelares de protección a los abogados de la matrícula que están marcadamente en desventaja para acceder a la judicatura con relación a los funcionarios del Poder Judicial, o que coloque una mirada más severa sobre el ejercicio de la función judicial, obligándolo a rendir un examen de aptitud e idoneidad cada 4 años, Así que hemos tenido una mirada de no conservadora, hemos planteado reformas que no vuelvan atrás, sino que pongan la mira en el adelante para intentar resolver las expectativas que nuestros ciudadanos y compatriotas tienen sobre las respuestas que quieren encontrar en el Poder Judicial, ¿no? Diputado Rossi, bueno, ayer finalmente la bicameral, como está integrada con la mayoría de la oposición, declaró la invalidez absoluta e insanable, estoy utilizando las palabras textuales, del decreto que autorizaba el uso de reservas justamente para el pago de deudas. Hoy ingresa otro, como comentaba al inicio de la nota, otro decreto del Poder Ejecutivo, pero ¿qué es lo que va a pasar con esta situación de la bicameral, que es justamente por donde ingresan estas cuestiones y que hasta ahora sigue integrada en su mayoría por la oposición, a pesar de que hay un recurso que ustedes han presentado en la justicia? La verdad es que lo que debería pasar es que la oposición debería empezar a pensar un poco en los intereses de los argentinos y de la República, más en que sus posiciones electorales. La verdad que si todo va a estar teñido por cómo se posicionan con relación al gobierno en términos políticos, vamos a tener muchos problemas de funcionamiento en el Congreso, porque es aberración tras aberración la que vienen tomando con tal de marcar una oposición obstruccionista que impida resolver los problemas que todavía tenemos y que estamos intentando avanzar en su resolución los argentinos. Así que yo, más que una preocupación de naturaleza parlamentaria o electoral, parlamentaria o de funcionamiento institucional, tengo una preocupación de naturaleza política sobre a dónde pretenden llevar el país con el ejercicio que hacen de sus obligaciones, ¿no? La verdad es que me resulta realmente llamativo tantos niveles de irresponsabilidad e imprudencia. A nadie le cabe duda, a nadie en la Argentina, ni economistas, aún los más liberales y más críticos en el gobierno, le caben dudas que dar previsión a nuestros acreedores sobre el pago de las obligaciones, obligaciones que nosotros no generamos, que vienen del default creada por los mismos que hoy se encargan de conducir la comisión bicameral, a nadie escapa que una certeza sobre eso mejora las chances de aprovechar los niveles de reactivación que la economía argentina tiene. Y en vez de estar pensando en eso, piensan en sus intereses más miserables. Realmente llama poderosamente la atención, ¿no? Uh-huh. Diputado Alejandro Rossi, en ese sentido, bueno, la bicameral, recordemos para los oyentes, está integrada por diputados y senadores y toca cuestiones muy sensibles a lo que tiene que ver con los envíos del Poder Ejecutivo. ¿Cómo debería estar, creen ustedes, del oficialismo integrada entonces, más allá de sus integrantes, digamos, personalmente, no físicamente, de qué forma debería estar dividida el cuadro de bloques no oficialistas y oficialistas? Pero debería estar integrada, como se acordó en diciembre, 8 y 8 miembros, como debe ser. Digamos, este rejunte que hace, que tanto les ofende cuando uno le dice rejuntado, pero este rejuntado que hace para mostrar solamente su virulencia contra el gobierno, termina causando efectos sobre la totalidad de los argentinos y la economía de los argentinos. Uh-huh. Que la Argentina honre sus deudas en tiempo y forma no es un problema del gobierno, es un problema que mejora la calidad de todos aquellos que producen bienes y servicios, desde el kiosco a la pequeña y mediana empresa, a la gran empresa, porque le permite acceder al crédito de manera más barata. No están atentando contra el gobierno, están atentando contra las chances de la Argentina. Esta es la sensación que yo tengo. Uh-huh. Alejandro Rossi, diputado por Santa Fe de Frente para la Victoria, agradecidos por este contacto. Por favor, hasta luego. Que tenga buen día. Alejandro Rossi, que es hermano de Agustín Rossi. Ayer hablábamos de él, porque justamente hoy, bueno, había otras cuestiones para preguntarle justamente por lo que está pasando con la bicameral y...